Bien, tengan todos y todas muy buenos días. Qué bueno poder volver a encontrarnos. Les comparto nuevamente que para aquellos que están viniendo de repente por primera vez hoy aquí, mi nombre es Alex Chan y yo vivo en la ciudad de Lima. El día de mañana espero ya estar regresando a casa y después del tema que voy a tocar en la noche de hoy, pues espero que mi esposa me espere bien despierta, ¿no? Entonces, sí, porque hoy en la noche, el tema que vamos a abordar en el auditorio de la Universidad del Quindío, lo hemos titulado Después del orgasmo, ¿qué? ¿No? Cuando la búsqueda del placer no es suficiente. Por eso decíamos que no hay cosa más terrible para un predicador que dar una charla de sexo y cuando termine regresar a un cuarto solitario a dormir. No, eso es pecado, hermano, así que, pero bueno, esperemos ya que mañana pueda regresar a casa. Pero el tema de hoy en la noche en la universidad y el título en sí, básicamente es un título, pues, que se comparte en un ambiente secular, ¿no? El título tiene que ver porque es muy difícil hoy que un joven universitario no cristiano entre a escuchar una conferencia, ¿no? Y si no ponemos un título atractivo, llamativo, pues hay otros tantos atractivos que los jóvenes tienen, ¿no? Que esperamos pues que esto pueda captar su interés, su imaginación y su deseo de venir, ¿ya? La propuesta de la conferencia de esta noche básicamente es cómo podemos hacer que la búsqueda del placer, que es algo que guía a los jóvenes de hoy, se convierta en la búsqueda de Dios, fuente última del auténtico placer, ¿no? Esa es la propuesta de fondo detrás de la charla Después del orgasmo, ¿qué? ¿No? Cuando la búsqueda del placer no es suficiente. Así que si alguno nos quiere acompañar, es hoy a las 7 de la noche, o si conoce jóvenes universitarios o jóvenes en general que quieran venir esta noche, yo creo que el auditorio es suficientemente amplio como para poder disfrutar, ¿no?, esta visión cristiana acerca del placer sexual y su lugar en la experiencia humana. Así que hoy a las 7 de la noche. Bien, pero este es un tema un poco aparte, pero hemos iniciado el día de ayer una serie de conferencias bajo el tema de cómo enfrentar las emociones destructivas. Cómo enfrentar las emociones destructivas. El día de ayer empezamos esta serie hablando acerca de la tristeza que mata, ¿no? Cómo enfrentar los estados depresivos, ¿no? Y vimos entonces la experiencia de Caín. El día de hoy, entonces, vamos a abordar como plato de fondo, ya que tenemos realmente dos momentos, un momento hoy en la mañana y un momento luego del break, ¿no? Probablemente vamos a abordar el tema de la fascinación de la muerte, ¿okay? El origen de las tendencias suicidas. Este tema lo vamos a abordar en la segunda parte de esta mañana, ¿okay? Porque en la primera parte de la mañana vamos a seguir lidiando con el problema del dolor y el sufrimiento, ¿okay? Como un marco general, cómo lidiar entonces con el dolor y el sufrimiento. Y entonces, luego del receso, vamos a abordar de lleno el tema de la fascinación de la muerte. Y el día de mañana, en la mañana, a la hora del servicio, a las 10 de la mañana, entonces el tema que vamos a abordar es cómo enfrentar las crisis de fe, ¿no? Cómo enfrentar las crisis de fe. Muy bien, y creemos que la crisis de fe es la peor crisis que uno puede llegar a enfrentar en la vida, ¿no? Es la crisis de la esperanza, es la crisis de la desilusión, ¿no? Es la crisis del desencanto, ¿okay? De personas que un día conocieron a Dios, caminaron con Dios, pero que hoy están desilusionados, ¿no? Y muchas veces cuando les toca vivir una experiencia de dolor y sufrimiento, pues esta experiencia de dolor termina matando y destruyendo su fe, ¿okay? ¿Por qué Dios, ¿no?, ha permitido tanto dolor y tanto sufrimiento en mi vida? ¿Dónde estaba Dios? Este Dios que dice amarme, ¿no?, cuando tuve que atravesar esta experiencia tan crítica. Muy bien, entonces de eso vamos a hablar el día de mañana. Bien, entonces, habiendo presentado un poco el panorama de lo que vamos a hacer este fin de semana, esta mañana Queremos seguir profundizando un poco en la experiencia de Caín, ¿no? Un poco en la experiencia de Caín. Permítame seguir trabajando la experiencia de Caín desde esta nueva óptica, ¿ok? Desde esta nueva óptica. ¿Cómo lidiar, entonces, cómo lidiar con la rebeldía en los hijos, ¿no? ¿Cómo lidiar con la rebeldía en los hijos? Creemos que esa es una de las mayores fuentes de dolor y sufrimiento para los padres, ¿no? Cuando los hijos entran en una etapa de rebeldía. Y así como Caín es el prototipo, ¿no? De la primera persona que entró en un estado depresivo y que nunca salió de él, ¿no? Caín también representa en la Biblia al hijo rebelde por naturaleza, ¿no? Al hijo rebelde por naturaleza. Y también creo que nos da algunas pautas a los padres sobre cómo lidiar cuando los hijos entran en una etapa de rebeldía, ¿ok? Así que volvamos nuevamente al libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a seguir explorando un poco más en la vida de Caín, en la vida de Caín. ¿Muy bien? Volvamos a leer el texto nuevamente, pero ahora vamos a acercarnos con una nueva óptica, ¿no? A la vida de este personaje. Capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Dios, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Dios y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Hasta ahí nomás nuestra lectura del texto. Vamos a ver cómo la vida de Caín nos enseña cuatro tareas que tenemos los padres que hacer, ¿no? Cuando tenemos que lidiar con la rebeldía de los hijos, ¿ok? Cuatro tareas que la vida de Caín nos enseña, ¿muy bien? La primera de estas tareas que un padre tiene que hacer, pues es la tarea preventiva, ¿no? Esa ya la hemos explorado a fondo el día de ayer, cómo Dios interviene de manera preventiva en la vida de Caín, antes que él desencadenara en un comportamiento asesino, homicida, porque Caín al final termina siendo el primer asesino de la historia, ¿no? Pero antes que eso ocurriera, ya Dios había intervenido. Y había intervenido de manera preventiva. Y esa es la primera tarea que los padres tenemos que aprender a hacer en relación con nuestros hijos, a intervenir de manera preventiva, ¿no? Por ejemplo, a veces los padres recién reaccionamos cuando nuestra hija o nuestro hijo adolescente, ¿no? Cuando nuestra hija viene y dice, papá, estoy embarazada, ¿no? Pero nunca hemos hecho una tarea preventiva, nunca hemos dado educación sexual, nunca le hemos hablado acerca de la sexualidad, no hemos trabajado este tema. Y normalmente ya los padres tendemos a intervenir cuando ya es tarde, ¿no? De repente no actuamos preventivamente cuando nuestros hijos acceden, ¿ok? Al internet, y de repente recién actuamos cuando vemos que él está accediendo a una página pornográfica, pero antes de eso nunca hablamos con ellos, ¿no? Y normalmente lo que un padre siente, no solo que hay situaciones en que uno está interviniendo tarde, ¿no? Nunca, por ejemplo, a veces nunca le hemos hablado a nuestros hijos acerca de las drogas. Y recién intervenimos cuando él ya está consumiendo, y a veces recién lo descubrimos cuando ya está en un nivel de adicción muy fuerte. Y lo que sentimos los padres cuando irrumpimos tarde es que a veces ya no tenemos autoridad, ¿no? Ya no tenemos autoridad. O sea, porque cuando debía haber intervenido, no lo hice. Entonces, la primera tarea que tenemos con los padres, ¿no? Es entender y comprender que también nuestros hijos han sido heridos por el pecado. Que también en nuestros hijos se pueden desarrollar tendencias pecaminosas. A veces lo vemos pues como angelitos y pensamos, no, mi hijito jamás sería capaz de hacer algo así, ¿no? Jamás. Y muchas veces cuando sorprendemos algún tipo de comportamiento inadecuado, ¿no? Nos sorprendemos, ¿ok? Y nuestra primera reacción es culpar a los amigos, ¿no? Ahí está la típica imagen, ¿no? De la madre que todo su hijito ya de 13 años, 14 años, ¿no? Y entra una mañana a su cuarto, le ha ido al colegio y todavía pues ella le tiende la cama, ¿no? Y de repente agarra y mete las sábanas debajo del colchón y ¡uy! Encuentra algo duro, ¿no? Abre el colchón, ¡uy! Y una revista de Playboy, ¿no? ¡Ah! ¡Mi hijito, mi angelito! ¿Qué hace con esto, no? Y claro, como sentimos que son angelitos, no. Sus amigos son los culpables, no sus amigos. No, y tal vez él es el que la compró y la está distribuyendo, ¿no? Porque es así, muchas veces nos cuesta ver las tendencias pecaminosas de las personas que amamos. Y creemos que la solución está en separarlo de determinado tipo de amistades. Muchas veces intervenimos de manera tardía. Entonces, no debemos suponer nada. Debemos dar la mejor de la educación que podamos, de manera preventiva. No debemos esperar que el comportamiento aparezca para comenzar a hablar con nuestros hijos acerca de las cosas que nos preocupan, ¿no? Que puedan comenzar a aparecer. Tenemos que ya hablarles acerca de fumar, o hablarles acerca de los programas que pueden aparecer en la televisión, enseñarles a tener un discernimiento crítico sobre eso. Entonces, ese es un elemento importante. Pero bien, a veces como padres podemos hacer una tarea preventiva, pero la tarea preventiva no garantiza tampoco el éxito, ¿no? El éxito. Y a pesar que hemos hecho una tarea preventiva, nuestros hijos toman la decisión, así como Caín, ¿no? De no tomar el consejo de sus padres, ¿no? No hacer caso del consejo de sus padres. Y entonces avanzan hacia el comportamiento que nosotros le dijimos que no era sano ni saludable, ni el comportamiento que esperábamos de ellos. Ahora, cuando la tarea preventiva ha fracasado, ¿qué viene a continuación? Bueno, algunos padres hacemos inmediatamente la tarea punitiva, o sea, castigamos. Y no, no es el castigo el siguiente paso, ¿no? Fíjense lo que Dios hace. Actuó preventivamente, ¿no? Le advirtió a Caín que si no sale de esa situación, algo peor iba a ocurrir, ¿no? Caín termina de hablar con Dios, sale, busca a su hermano, lo lleva al campo y lo mata, ¿no? La tarea preventiva falló. Caín toma un comportamiento que Dios le dijo que no era lo que debía hacer. ¿Pero qué es lo que hace Dios? ¿Lo castiga? No. Fíjense que en el verso 9 se nos va describiendo lo que Dios va a hacer a continuación cuando la tarea preventiva falló. Verso 9 dice, y Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? En el caso de Dios parece que fuera una pregunta que estuviera de más, ¿no? ¿Acaso Dios no sabía lo que había pasado con Abel? ¿Dios sabía o no sabía? Claro que sabía lo que había pasado. Pero cuando le lanza la pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Le está dando a Caín una oportunidad para que reconozca su falta, para que reconozca su pecado, se arrepienta y pida perdón. ¿Qué es lo que Dios esperaba que fuera la respuesta de Caín ante la pregunta, ¿dónde está tu hermano? La respuesta que Dios esperaba de Caín era esta, decirle, oh Señor, yo estaba con mi hermano en el campo y en un momento lo vi y sentí que era aquel que tú amabas más. Oh Señor, y yo estaba con una ira, con una cólera contra ti, y yo quería vengarme de ti por el rechazo que experimenté, y la única manera de encontrar vengarme de ti es dañando y lastimando lo que tú amas, y en un arrebato de cólera, Señor, tomé una piedra y lo maté. Señor, perdóname, me arrepiento de haber reaccionado así, de haber lastimado a mi hermano como lo hice. Señor, perdóname, por favor. Esa es la reacción que Dios esperaba de ante la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Le está dando una oportunidad que se arrepienta y que él pueda experimentar el perdón. Así que luego de la tarea preventiva, la segunda tarea, cuando ésta ha fracasado, tiene que ver con la tarea perdonadora. Prevención primero. La prevención falla, ¿y qué viene después? Perdón. Buscar que nuestros hijos reconozcan el error, reconozcan la equivocación, reconozcan el comportamiento equivocado o pecaminoso y puedan experimentar dolor por ese comportamiento, que se arrepientan de corazón y que pidan perdón. Entonces, esa es la segunda tarea. Cuando la tarea preventiva falló, tenemos que entonces desatar la tarea restauradora. A veces los padres obviamos esta tarea. Cuando la prevención falla, ¿pasamos a qué? Al castigo. Debemos darle una oportunidad, ¿no? Para que ellos se arrepientan y pidan perdón, ¿no? Pidan perdón. A veces, por ejemplo, los padres nos llegamos a enterar, ¿no?, de un comportamiento disfuncional o de un comportamiento equivocado que nuestros hijos han tenido y nuestros hijos no saben que nosotros ya sabemos. No, no, la idea no es llamarlo y reprocharle, ¿no? A veces las profesoras o los profesores del colegio me llaman y me dicen, miren, tu hijo ha hecho esto, tu hijo ha hecho aquello. Entonces, cuando mi hijo viene del colegio, yo primero agarro y le digo, ¿qué has hecho? Mira, tu profesora me ha llamado y me ha dicho, ¿no es cierto?, que le has pegado a un amiguito, o has hecho esto, has hecho otro, no. Yo le digo a mi hijo, ¿cómo estuvo tu día? ¿Hay algo en especial que me quieras contar? ¿No es cierto? Le doy la oportunidad de qué? De que él mismo confiese. Y bueno, cuando yo me doy cuenta que no me está diciendo lo que espero que me diga, entonces voy avanzando sin decir nada. Entonces y la otra pregunta le digo, ¿y cómo te fue con tus amigos hoy? ¿No? Entonces, dándole siempre la oportunidad que él haga primero una confesión. Una confesión sincera. ¿Ok? Esa es una tarea que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. ¿No? Darles la oportunidad de que hagan una confesión sincera, se arrepientan y pidan perdón. ¿Ok? Entonces, la primera tarea es la tarea preventiva. La segunda tarea, entonces, es la tarea perdonadora que busca restaurar. Dios le dio la oportunidad a Caín de arrepentirse, de confesar. ¿Pero qué hizo Caín? ¿Confesó? No. Se llenó de orgullo y autosuficiencia. Y la respuesta de Caín fue, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿No? ¿Tú no eres Dios? ¿Tú no sabes todas las cosas? ¿Está bien? ¿Dónde estabas tú? ¿No es cierto? Que no sabes dónde está mi hermano ahora. Entonces, Caín responde lleno de orgullo, lleno de soberbia. Y a veces pasa así también con nuestros hijos. Hacemos tarea preventiva. Hacemos tarea restauradora. Y la una y la otra fracasan. ¿No? Y cuando estas dos tareas han fracasado, no han hecho reaccionar a nuestros hijos como nosotros esperamos que reaccionen. No hay una confesión, no hay un arrepentimiento. No hay un reconocimiento de la falta cometida. Entonces viene la tarea punitiva. ¿No? Y solo entonces Dios castiga. Y miren entonces la respuesta de Dios, ¿no? Verso 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Aquí Dios está reaccionando como todos los padres reaccionamos, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Okay? ¿Qué has hecho? ¿No? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y qué tremendo el castigo, ¿no? Ahora pues, maldito, seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abre la tierra no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Ahora sí llega el castigo, ¿no? Y definitivamente no es una tarea agradable, es una tarea que desgasta tanto en nuestra vida, ¿no? Pero este es otro elemento que los padres también tenemos que aprender a ejecutar cuando llega el momento de establecer la disciplina, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí sobre el castigo es que yo recuerdo que cuando mi hija era pequeña, ¿no? Y aún hasta ahora, muchas veces el castigo buscaba básicamente tener o producir un cambio en el comportamiento. Y yo reconozco que muchas veces eso era frustrante, porque a veces ¿no? el comportamiento, a pesar que castigaba y disciplinaba, mandándola a su cuarto, quitándole algo que a ella le gustaba, ¿no? Bueno, o las diferentes técnicas de disciplina, pues que no impliquen castigo físico, yo las ejercía. Pero el cambio de comportamiento no se producía. ¿Ok? Y era tan desgastador. Una y otra vez, porque me sentía muy frustrado. Porque yo esperaba, bueno, ya con una reprimenda, ok, ya va a aprender y va a cambiar. No. Pero yo aprendí que, por supuesto, que castigamos y esperamos que esa disciplina produzca un cambio. Pero yo cambié mi óptica, no. Yo no voy a disciplinar en función de si esa disciplina los cambia o no lo cambia. Yo los voy a disciplinar para que mis hijos aprendan, ¿no es cierto?, que ese comportamiento está mal. Y entonces ya me liberé un poquito de la expectativa de que van a cambiar. ¿No? No. Dios definitivamente cuando castiga a Caín no lo hace esperando que él cambie. Lo hace solamente para que emprenda que en el mundo hay justicia. Y que cuando uno hace algo malo recibe un castigo. ¿Ok? Entonces, este es el otro elemento. Ahí sí. Y por supuesto, ¿no? La disciplina y el castigo tiene que darse, pues, acorde a su edad, acorde a la falta cometida, a la gravedad de la falta cometida, ¿no? Por ejemplo, es claro que aún si en algún momento, que fueron muy poquitos, llegamos a ejercer disciplina física, definitivamente la disciplina física solamente está guardada para un comportamiento desafiante y rebelde, ¿no? Cuando nuestros hijos se nos ponen de igual, igual y nos desafían, ¿no? Pero uno no castiga por errores. Uno no castiga cuando no hubo una intencionalidad. No castiga cuando lo hizo por falta de conocimiento. No, eso se conversa, se dialoga, ¿no? Y ahora que ya tiene el conocimiento, entonces se le advierte y se le dice, bueno, si ocurre una nueva vez, entonces sí esto va a recibir un... Hoy lo hiciste porque no conocías, porque no entendías. A veces los chicos llegan del colegio y a veces usan un lenguaje un poco soez. Sobre todo cuando son pequeños, pero yo no puedo castigar por eso, porque en primer lugar, nunca le hablé de eso. En segundo lugar, él no tiene una connotación de adulto, ¿ok? Para él es una palabra que escuchó y está reproduciendo, pero una vez que le hablamos, le decimos cuál es el significado de esa palabra, ¿no? Y le decimos que, bueno, esa palabra no es una palabra adecuada para expresarse, y entonces sí, le advertimos. Si vuelves a repetir esa palabra en casa, entonces eso sí va a recibir un... Pero mientras tanto, eso queda ahí. No se castiga porque un hijo agarró en la etapa de crecimiento. Ustedes saben que los muchachos durante la adolescencia se vuelven muy torpes en sus comportamientos. ¿Por qué? Porque están creciendo. No le está creciendo la mano, le está creciendo el brazo. Entonces, normalmente, si antes, no, un mes antes hacía aquí y el brazo le llegaba hasta acá... Un mes después, hace ahí, y ahora el brazo le llega hasta allá. Y entonces, agarra y pum, se le cae un vaso. No, por eso no se castiga. No, nos puede enfurecer que haya derramado el refresco en la mesa. Pero eso no merece ningún tipo de castigo. O sea, uno tiene que entender. Se castiga cuando hay un comportamiento con conocimiento de que eso está mal, se ha hecho el trabajo preventivo, ¿no? Y sigue haciéndose. ¿Ok? Eso entonces es importante. Muy bien, entonces hemos visto tres tareas. ¿Cuál es la primera? Tarea preventiva. ¿Ok? No podemos entrar a la tarea punitiva si no hemos hecho trabajo preventivo. ¿Ok? Segundo lugar, luego de la prevención, ¿qué viene? La tarea perdonadora o restauradora, darle la oportunidad. Y muchas veces, cuando ellos por sí solo confiesan, ¿no? Hay dolor y tristeza en su corazón por lo hecho. Hay un pedido genuino de perdón. Muchas veces las cosas quedan sencillamente ahí. Ahí quedó. Muy bien, hijo, ok. Esperamos que esto no se vuelva a repetir. Ok, aceptamos tu perdón. Y esperamos entonces que este comportamiento termine. Y probablemente todo queda ahí y no hay necesidad de avanzar a más. Pero si no funciona la una, no funciona la segunda, entonces y solo entonces viene la tarea punitiva o el castigo. ¿Ok? Entonces, ¿ahí termina todo con el castigo? A veces los padres terminamos ahí. ¿No? Sintiendo que ahí terminó entonces ya el lidiar con esta actitud o este comportamiento rebelde. Pero no. Luego viene la última de las tareas. La tarea protectora. ¿No? La tarea protectora. Miren cómo cuando Caín no responde a la tarea preventiva, no responde a la tarea de restauración, no responde, ¿no es cierto?, tampoco al castigo. ¿Ok? No hay un arrepentimiento, no No hay un deseo de cambiar. Sigue persistiendo en su actitud. Por supuesto, como todos nuestros hijos, se quejan del castigo, ¿no? Y les parece demasiado grande y demasiado injusto y demasiado cruel, ¿no? Y dice Dios, pero ¿cómo me vas a expulsar de la tierra? No, si yo solo maté a mi hermano, eso no es tan grave, ¿no? Claro, los hijos son así. Siempre les parece que nuestro accionar es excesivo, ¿no? Pero miren lo que el texto dice. Verso 3, y dijo Caín a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. ¿No? Por supuesto que en aquel tiempo ya existía lo que se llamaba el Goel. ¿Quién era el Goel? Es un término hebreo que habla acerca del vengador, ¿no? Y normalmente dentro de las familias había uno que tenía que asumir el rol del vengador, ¿no? De vengar la sangre derramada, ¿ok? El Goel era el que defendía a la familia y sacaba la cara por él. Y él dice, entonces el Goel de mi hermano me va a buscar y me va a matar por lo que he hecho. ¿Está bien? Esta idea del Goel es una idea que luego se va a desarrollar con mucha más amplitud, por ejemplo, en el libro de Ruth. El Goel también era el que, cuando el hermano moría, ¿no? Y no dejaba descendencia, uno de la familia tenía que venir y ocupar su lugar y casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano. ¿Está bien? Él tenía ese tipo de funciones. Y entonces, él sabe que hay uno que va a vengar la sangre de su hermano. Que no va a dejar que esto quede impune, ¿no? Está bien, Dios, tú me has castigado. Pero miren que el castigo de Dios en este contexto no fue el de ojo por ojo y diente por diente. No castigó a Caín, ¿ok? Y por el contrario, no castigó a Caín, perdón, quitándole la vida. Pero miren entonces que viene la tarea protectora. Cuando Caín le recuerda, ¿no? La ley del Goel, del vengador. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Y respondió Dios, verso 15, ciertamente que cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Aunque Caín ya está totalmente fuera, ¿no?, de la bendición de Dios, se ha convertido en un maldito, ¿ok? Pero Dios dice, pero la vida de Caín tiene que ser respetada. Y Dios actúa ya, lo último que él hace por Caín es, al menos, conservar y proteger su vida. Y a veces así también nos pasa a los padres, ¿no? A veces yo he visto momentos en los cuales ya la convivencia entre padres e hijos en el hogar se ha vuelto insoportable. El hijo ha entrado en un grado de consumo y adicción muy grande. Y ya la convivencia en el hogar no es posible, ¿no? Y a veces uno tiene que dejar marchar al hijo. Y ya siente que, como los padres de Moisés, ¿no? Hay que ponerlo en el río y orar por él en la distancia, ¿no? Para que al menos su vida sea guardada. Y es lo último que nos queda, ¿eh?, cuando estamos lidiando con un hijo rebelde, ¿no? Un hijo que ha asumido comportamientos, estilos de vida, opciones de vida, ¿no?, totalmente contrarias a lo que nosotros esperábamos de ellos. Entonces, lo último a veces que nos queda es solamente proteger su vida, ¿no? Entonces miren estas cuatro tareas que Dios hace, ¿ok? Tarea preventiva, la segunda perdonadora, la tercera punitiva o de castigo y la cuarta protectora, ¿no? Aún así hay que seguir por lo menos protegiendo su vida, ¿no? Protegiendo su vida, esperando que en algún momento recapacite, esperando que en algún momento tome conciencia de lo que ha hecho y las decisiones que ha tomado, y que algún día, como el hijo pródigo, regrese a casa, ¿no? Regrese a casa, ¿ok? Es la última esperanza que tenemos. Ya él no puede vivir más en la comunidad adámica, en la tierra de sus padres. No, ya no puede convivir. Las opciones de vida que ha tomado ha vuelto imposible la convivencia. Con todo el dolor del corazón, Caín tiene que ser expulsado de la tierra, ¿no? Pero aún siendo expulsado de la tierra, aún cuando ya tenemos que decirle al hijo que ya no es posible más su presencia en el hogar, hay otros hijos que cuidar, ¿no? Ya el comportamiento se ha vuelto insoportable. El hijo ha comenzado a robar, ha comenzado a golpear, ha comenzado a llegar de maneras, a veces ya no se puede más. Hay que dejarlo ir. Pero nos queda como padres en la distancia, aún seguir protegiendo su vida hasta donde podamos. Y eso es entonces lo que Dios hace. Ahora, miren que a la vez este texto que nos muestra estas cuatro tareas que los padres tenemos que hacer, esperando que en alguna de ellas, ¿no?, el comportamiento equivocado del hijo cambie, ¿ok? Pero miren que a la vez ese texto es un texto muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo, ¿ok? Porque nos muestra esta relación entre padres e hijos, ¿no? Entre padres e hijos. Y aquí hay un misterio, ¿no? Por ejemplo, en este caso al menos, Dios jamás responsabiliza a los padres del comportamiento que llegó a tener Caín. Hay otros momentos en la Biblia donde sí Dios responsabiliza a los padres del comportamiento disfuncional o equivocado o incorrecto que han tenido sus hijos. Por ejemplo, ¿no? En el caso del sacerdote Elí, hay una palabra de responsabilidad para sus padres en cuanto al tipo de conducta, ¿no?, que llegaron a tener sus hijos. O en el caso de David, el rey David, también hay una palabra, ¿no?, en la cual se exhorta y se responsabiliza en parte a David. Pero en el caso de Caín, no. Entonces, esto nos introduce a la compleja relación que hay entre padres e hijos, ¿no? Nosotros somos herederos de una visión a veces un poco simplista de esta relación. Y decimos, por ejemplo, de tal palo, tal astilla. Uy, uy, uy, uy. Y a veces hemos forjado nuestros criterios de la relación de padres e hijos a partir de este dicho popular. De tal palo, tal astilla. Y eso básicamente lo que hace es o nos llena a los padres de orgullo o de culpa. Claro, si yo llego a tener un buen hijo, estudioso, brillante académicamente, ¿no? Y aún más, como padre cristiano, un hijo que va a la iglesia, que sirve a Dios, que ama a Dios. Entonces los padres decimos, miren a mi hijo, yo lo hice, ¿no? Él es así por mí. No, nos llenamos de orgullo, ¿no? O nos llenamos de culpa, ¿no? Porque de repente nuestro hijo no es lo que esperamos, no es lo que, ni siquiera expresa los valores que nosotros cultivamos como padres. Y comienza a tomar comportamientos, no quiere venir a la iglesia, no quiere servir a Dios. Comienza entonces a tener comportamientos comunes del mundo de los jóvenes o hasta comportamientos que ni siquiera un joven no cristiano haría. Y entonces los padres decimos, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿No? ¿Se dan cuenta? O nos llenamos de orgullo o nos llenamos de culpa. Y miren que en la Biblia la relación de padres e hijos es una relación que aparece marcada por la complejidad. Porque es cierto, sí, en la Biblia encontramos modelos de padres buenos que tuvieron hijos buenos. Y también encontramos padres malos que tuvieron hijos malos. Es cierto, de tal palo tal, pero eso es solamente una media verdad. Es una media verdad. Porque en la Biblia también encontramos padres espectaculares que tuvieron hijos terribles. Y también encontramos padres terribles que tuvieron hijos espectaculares. Vean si no la secuencia de los reyes de Israel. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, solo mencionando tres reyes. El abuelo, el padre y el hijo. Solo les menciono tres, lo pueden leer luego en el libro de los reyes. Miren, Acaz, ¿no? Tuvo un hijo, ¿cómo se llamó? Ezequías. Y Ezequías tuvo otro hijo que se llamó Manasés. Acaz, el rey Acaz, era, yo no sé si uno podría haber tenido un peor padre que él. No, Acaz llegó momentos en que en su idolatría, porque él cierra el templo, y en la puerta del templo de Jerusalén pone una estatua del dios Moloco, que era una estatua de bronce muy alta, con las manos extendidas, y le prendían fuego. ¿Y sabes lo que llegó a hacer Acaz? Llegó a sacrificar en las manos del dios Moloco a sus propios hijos. Un padre terrible, ¿no? Viviendo las peores perversiones sexuales con las que iban acompañadas los cultos paganos de aquel tiempo. Un padre terrible. No hubo mandamiento de la ley de Dios que él no quebrara. Pero Acaz llegó a tener un hijo que llegó a ser rey después de su padre. Y fue Ezequías. ¿Y saben lo que la Biblia dice de Ezequías? Que ni antes de él, ni después de él, hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Dice que él hizo conforme a David, su padre. Aunque su padre biológico era Acaz, pero el modelo para él no fue Acaz su padre. Fue el gran rey David. Y yo me imagino a Acaz creciendo en el palacio con temor de que él fuera a ser el próximo a ser sacrificado. Viendo todas las perversiones que ocurrían en el palacio de Jerusalén. Pero él de niño crecía con esto en el corazón diciendo, cuando yo crezca, no voy a ser como Acaz, mi padre. Leía los salmos, leía las historias del rey David. Cuando yo crezca, voy a ser como David. Y así fue. Fue un extraordinario rey, ¿no? Miren cómo de un padre malo produce un hijo bueno. Pero ¿saben qué? A Ezequías le nació un hijo. Se llamó Manasés. Y Manasés fue educado en lo mejor de la fe judía. Desde niño recibió las mejores influencias, los mejores valores, los mejores modelos. Pero cuando Manasés creció, si no igualó al abuelo, dice que Manasés llegó a destruir todo lo que su padre había construido. Y anduvo en los mismos pasos de su abuelo Acaz. Un padre bueno, como Ezequías, tuvo un hijo terrible. Entonces, ya la Biblia nos introduce que la relación entre padres e hijos es una relación marcada por la complejidad. También encontramos entre los reyes de Israel buenos reyes que tuvieron, buenos padres que tuvieron buenos hijos y malos padres que tuvieron malos hijos. Y fíjense que cuando uno entiende con este marco, y uno lee a la primera familia, ya la primera familia nos va marcando esta complejidad. Porque Caín y Abel, perdón, Adán y Eva tuvieron por lo menos 3 hijos varones, del cual tenemos sus nombres, ¿no? El primero, ¿quién fue? Caín. El segundo, Abel. Y el tercero se llamó Set. La historia de Set la podéis leer al final del capítulo 4, versos 25 y 26. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Miren esta primera familia. Tuvo 3 hijos, del cual tenemos al menos registrado sus nombres. Caín, Abel y Set. Y qué hijos tan diferentes, ¿no? Yo a veces, cuando pienso en esta familia y en la relación de los padres y los hijos, a veces he llamado esta charla entre la vergüenza, el dolor y la alegría. Porque cada uno de sus hijos trajo al corazón de sus padres una experiencia totalmente distinta. Caín, por supuesto, es el hijo de ¿qué? El hijo de la vergüenza. El primer asesino de la historia. Pero miren que Caín no llega a eso solamente porque así fue. No. Si ustedes leen el relato, capítulo 4, verso 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. ¿Quién hoy le pondría a un hijo el nombre de Caín? Nadie. ¿Me dejo entender? Nadie. Caín ha pasado a ser un nombre con un estigma totalmente negativo. Es el primer asesino, el primer hombre que Dios tuvo que maldecir. Pero originalmente el nombre de Caín era un nombre espectacular. Dice, ¿por qué le ponen Caín? Por voluntad de Dios he adquirido varón. Wow. Adán y Eva ya habían experimentado la realidad del pecado de Génesis 3. Y cuando nace Caín, ellos nacen y le ponen un nombre que expresa sus expectativas como padres. Nosotros no pudimos vivir la voluntad de Dios de manera perfecta. Pero Caín sí. Él va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué tremendas las expectativas que tuvieron sus padres sobre Caín. Y si somos padres cristianos, ¿habrá algo que podamos desear más para nuestros hijos, que sean hombres y mujeres que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Habrá algo que podamos desear más que eso? Ahora, esto que sus padres soñaban y anhelaban para Caín, ¿se hizo realidad? Este hombre que fue llamado desde su nacimiento a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, terminó siendo maldecido por ese mismo Dios al cual fue llamado a obedecer. Maldito seas tú. Así que, sí, los padres estamos abiertos también a esta realidad, ¿no? Los hijos son capaces de traer profundas vergüenzas. A veces para padres cristianos, ¿no? Cuánto dolor cuando nuestros hijos comienzan a aceptar y a convivir con un comportamiento homosexual, ¿no? O nuestros hijos entran en el mundo del tráfico de drogas. No, y decimos que pero nosotros no te hemos enseñado así. Nosotros no te hemos criado para esto. Este no ha sido el modelo que tú has visto en casa de tus padres. Pero esta es una de las realidades en que la Biblia nos introduce a la realidad de la paternidad, ¿no? Así que Caín es el hijo de la vergüenza. Y los hijos son capaces de traer profundas vergüenzas al corazón de sus padres. Pero no solo vergüenza. Luego encontramos a Abel. Y Abel yo lo he llamado el hijo de su dolor. Es terrible para un hijo tener que enterrar a sus padres. El dolor es muy grande. Pero sea como sea, es un dolor que se acepta, es un dolor que tarde o temprano se calma, porque la vida es así. Los hijos deben enterrar a sus padres. Pero el dolor de un padre, de una madre, de tener que enterrar a su propio hijo, no. Ese es un dolor antinatural. Ese es un dolor que nunca se calma. Ese es un dolor que nunca desaparece. Y Adán y Eva sabían lo que era tener que ir al campo, recoger el cuerpo de su hijo Abel y enterrarlo. Ellos como padres experimentaron el mayor dolor que un hijo puede traer al corazón de sus padres. Y qué hijo, ¿no? Porque cuando uno ve la vida de Caín y Abel, uno siente que hay algo injusto aquí. Abel era el hijo soñado, el hijo que cualquiera de nosotros quisiera tener, el que le ofrecía lo mejor. ¿Y qué final? Terminó asesinado en las manos de su propio hermano. Abel nunca se casó, no tuvo hijos, nunca vivió lo que todo padre quisiera ver en sus hijos, ¿no? Su vida terminó muy corta. Y en cambio al maldito hermano, al menos en la tierra que fue, qué bien que le fue, se casó, y no con una, por lo menos con dos. Tuvo hijos, construyó ciudades, murió de viejo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y tal vez la primera lección que Dios nos recuerda es que tal vez nosotros valoramos la vida de una manera equivocada, y porque valoramos la vida de una manera equivocada nos parece pues que este relato es injusto, ¿no? Pero para Dios lo importante en la vida no es si uno vivió mucho o uno vivió poco. Lo importante para Dios es que si lo que uno vivió, sea mucho o sea poco, lo vivió para Él o no. Y aunque la vida de Abel fue muy corta, pero la vivió para Dios. Y Dios nunca olvida a aquellas personas. Por eso cuando las páginas del libro de Hebreos se abren, ¿quién aparece como el primer héroe de la fe? Abel. Dios nunca los olvida, ¿no? Pero bien, los hijos también son capaces de traernos grandes dolores. Y creo que en ningún otro país como en Colombia uno puede entender y comprender este relato. Ser padres en un contexto de violencia, donde los padres y las madres han tenido que enterrar a sus hijos. Y déjenme decirles que para una madre no le importa el uniforme con el que haya sido encontrado su hijo, sea soldado, guerrillero, paramilitar, eso no le interesa. El dolor es el mismo, las lágrimas son las mismas. ¿Cuántas madres han tenido que recoger a sus hijos, no muertos, en una guerra que nadie entiende ni comprende? Pero ¿cuántas madres en Colombia saben lo que es el dolor de los padres de tener que enterrar a sus propios hijos, ¿no? Así que vergüenza, dolor. Claro, si la experiencia de la paternidad solo estuviera marcado por la vergüenza y el dolor, ¿quién quiere tener hijos? Pero miren que en medio de esa realidad también aparece el hijo de la alegría. ¿Y quién es el hijo de la alegría? Seth. sed, ¿no? Y cuando habla de sed, dice, ¿no? Verso 26, y a Sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Qué lindo, ¿no? Un hijo que no solo amó a Dios, sino que lo sirvió. Fue el que continuó lo que Abel comenzó y no pudo terminar. Qué lindo para un padre tener un hijo que Dios utilizó como un instrumento poderoso para bendecir a su generación. Dice que a partir del linaje de Sed, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Qué alegría, qué satisfacción, ¿no? La que tiene un padre cuando ve un hijo que, cristiano, buen profesional, que en el mundo de lo profesional busca vivir los valores del reino de Dios. O un hijo llamado al ministerio, ¿no? Y uno ve cómo Dios usa a nuestros hijos para bendecir a su generación. ¿Habrá más alegría que un padre puede experimentar que esta? Y Sed era el hijo de la alegría. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Y con esto ya terminamos para entrar al receso. Porque a veces nosotros, como padres, entramos a la tarea de padres creyendo que los hijos solo nos van a dar alegrías. Y cuando la vergüenza o el dolor llega, nos sorprendemos. Como si algo extraño, anormal, antinatural estuviera ocurriendo. No. Ya la primera familia aparece ahí como un espejo en el cual Dios quiere que todas las familias de la tierra se vean. No. Nadie puede entrar a la tarea de ser padre con la ingenuidad de creer que los hijos solo nos van a traer alegrías. No. Cuando uno se lanza a la aventura de ser padres, uno debe entender que los hijos son capaces de traer grandes vergüenzas, inmensos dolores, pero también profundas alegrías. Y miren entonces que en medio de esa realidad, en la vida de Sed, la alegría que los hijos pueden traer al corazón de sus padres aparece cuando los padres están dispuestos también a enfrentar la vergüenza y el dolor. Por eso el texto dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Miren cómo la alegría aparece. ¿En medio de qué? De la vergüenza y el dolor. En medio de la vergüenza y el dolor. ¿Ok? Ahora, por eso yo siempre les digo a los padres, y he tratado de practicar eso yo mismo, miren, sobre todo cuando estos hijos son pequeños, graben los momentos de alegría que vivieron con ellos. Grábenlos, fílmenlos, fotografíenlos, guárdelos en su memoria. Cada momento de alegría, reténganlo en su mente. Porque cuando la vergüenza y el dolor llegue, solo el recuerdo de los momentos de alegría que vivimos con ellos nos darán la fuerza para atravesarlos. Recuerden los momentos de alegría con sus hijos. A veces, recuerdo cuando mi hijo era pequeñita y yo comenzaba a entender y a comprender esta realidad, ¿no? A veces yo tomaba a mi hija pequeñita, ¿no? De un año de nacida, la tomaba entre mis brazos y ella agarraba con su manito a mi nariz, ¿no es cierto? Y ya comenzaba a decir, papi, ¿no? Papi. ¡Uy, qué alegría! Y yo a veces la miraba y le decía, no, bueno, no sé qué experiencias de vergüenza o qué experiencias de dolor serás capaz de traer a mi vida. Pero no importa lo que venga en el futuro, por este momento de alegría que vivo contigo. No importa la vergüenza o el dolor que venga, siempre valió la pena. Siempre valió la pena, ¿no? Y a veces yo le decía a mi hijita pequeña, tal vez ella no me podía entender, y le decía: mira, amor, no habría más alegría que me puedas dar que ames al Dios que yo amo y que le sirvas aún mejor de lo que tus padres le sirvieron. Pero si tomara la decisión de no amar a Dios como lo amamos y no servirle como lo servimos, lo único que yo te puedo decir es que yo siempre te amaré. Y te amaré de la misma manera. De eso puedes estar segura. No hay nada que tú puedas hacer para que yo te deje de amar. Y a veces nuestros hijos necesitan saber, sobre todo en la etapa de la adolescencia, cuando han crecido de muy pequeños, ellos necesitan saber si cuando opten por caminos que sabemos, que ellos saben muy bien que a sus padres no les agradan, ellos necesitan saber si aun cuando tomen esos caminos, ellos van a seguir siendo amados. Y amados de la misma manera, ¿no? Y muchas veces cuando se dan cuenta que son amados, cuando han pasado esta prueba de amor a la cual nos han sometido, muchos de ellos regresan otra vez, porque saben que nuestro amor por ellos es incondicional. Ahora, ¿qué significa esto entonces? Significa entender y comprender que es cierto, como padres debemos ser la influencia más significativa en la vida de los hijos, claro. Y un día vamos a rendir cuentas a Dios como padres, si hemos sido buenos padres o malos padres. Pero no importa cuán espectaculares seamos como padres, no tenemos el poder de determinar el destino de nuestros hijos. Claro, quisiéramos tener ese poder o no, porque los amamos. Quisiéramos que no se golpeen con las piedras que nosotros nos golpeamos. Quisiéramos que no tomen decisiones equivocadas a la hora de elegir una pareja. Quisiéramos tener el poder de determinar el destino de ellos. Pero no importa cuán buena influencia hayamos sido o cuán mala influencia hayamos sido. Y escúchenme bien, vamos algún día como padres a rendir cuentas a Dios por eso. Pero lo que nuestros hijos lleguen a hacer en la vida, eso solo depende de ellos y de Dios. Un hijo puede volver a su padre un modelo, alguien como el cual él quiere ser, pero todo hijo también puede volver a su padre un antimodelo, alguien como el cual él no quiere. Y eso también es bueno. Si yo he tenido un padre con conductas disfuncionales, eso, nada en la vida justifica a un joven decir: no, yo soy así porque mi padre era así. No. Yo soy borracho porque mi padre era borracho. Yo golpeo a mi esposa porque mi padre golpeaba a la suya. Yo soy infiel porque mi padre era infiel. No. Todo hijo puede volver a su padre un antimodelo. Alguien como el cual yo no quiero. Y eso es liberador. Pero también funciona en el camino contrario. ¿Me dejo entender? Dios les ha dado un don a nuestros hijos, y es el don de la libertad. Y si Dios respeta su libertad, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Claro, podemos y debemos ser la influencia más significativa en su vida, sí, pero nunca es determinante. Solamente es una influencia. ¿No? Así que es con este espíritu en que debemos entender. Y será por eso tal vez que Dios no culpa a Adán y a Eva de la decisión que tomó Caín. No hay una no se asume una responsabilidad para con ellos al respecto. Porque Adán y Eva criaron a su hijo en lo mejor que ellos pudieron. Pero eso no garantiza el éxito de nuestra paternidad. ¿Ok? Entonces, debemos aprender a vivir entre la vergüenza, el dolor y la alegría. Alegría. Que Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por esta nueva lectura que hemos tenido acerca de Caín a partir ya de incorporar a sus padres, de incorporar la totalidad del relato de su vida, por las cosas que nos has enseñado y recordado hoy. Señor, aquí hay muchos padres que sufren. Sufren, Señor, sobre todo cuando rebeldía aparece en el corazón de nuestros hijos. Algunos aquí han experimentado mucha culpa, Señor. Algunos vivimos con grandes sorpresas, porque no podemos entender y comprender lo que está pasando. Señor, en esta hora, ayúdanos como padres a ser los mejores padres que podamos. Que cuando llegue el momento que nuestros hijos tengan que salir de casa, se vayan como no queriendo irse. Se vayan de nuestra casa llevándose los mejores recuerdos del tiempo que estuvieron con nosotros. Y es nuestra oración que la influencia que fuimos para ellos, Señor, marque sus vidas de tal manera que cuando tomen sus primeras decisiones en la vida sean: yo quiero ser como mi padre. Yo quiero tener un hogar como él tuvo. Yo quiero, Señor, vivir como él vivió. Y mi padre me enseñó que para tener un hogar como que él tuvo, hay que tener a Dios en el corazón. Oh Dios, que esa sea la verdad más importante que nuestros hijos se lleven del hogar. No podemos determinar el rumbo que ha de tomar sus vidas. Pero Señor, ayúdanos a ser la mejor influencia que podamos. Hay padres aquí que están viviendo experiencias de inmensa vergüenza. Otros, Señor, han atravesado el dolor grande, no solo de ver morir a un hijo, de verlo enfermo. Señor, que el Dios que caminó en medio de Adán y Eva y les dio las fuerzas para continuar y atravesar la vergüenza y el dolor, sea el Dios que también camine en medio nuestro. Padre, gracias por la alegría que los hijos nos dan. Las recordamos hoy, las grabamos en nuestro corazón, las traemos una y otra vez a nuestra mente. El recuerdo de los momentos de alegría que vivimos a su lado. Y ayúdanos, Señor, para sacar fuerzas de ella, para que cuando la vergüenza y el dolor llegue, no nos sorprenda como que algo extraño está ocurriendo, sino sepamos, Padre, que esta es parte de la realidad en la que tú quieres que vivamos la paternidad. Bendito sea tu nombre, oh Dios poderoso. Tú, Padre, que viste y experimentaste la vergüenza de la cruz, maldito todo aquel que muriera colgado de un madero. Tú que experimentaste el dolor de ver morir a tu propio hijo. Y tú, oh Dios, que también experimentaste la alegría de su resurrección. Es a ti a quien nos invocamos y convocamos en esta hora para que nos ayudes, Señor, a ser padres. A ti sea la gloria, la honra y el poder. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Entonces tenemos un receso y luego el tema del suicidio. ¿Ok? Gracias. Hermano, regresamos a las 10:30. Entonces, tiempito para receso. Regresamos.